Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias Argentina. Resumen semanal de voces que pasaron por las radios de AMARC Argentina. ...136 trabajadores del canal de cable CN23 fueron despedidos a comienzo de esta semana. Luego de tomar las instalaciones en forma de protesta, la transmisión del canal informativo quedó interrumpida por el reclamo. El medio fue comprado recientemente por el grupo Índalo, de Cristóbal López. A pesar de que el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, la empresa la desacató e impidió el ingreso de los trabajadores a su ámbito laboral. Junto a otros trabajadores de prensa, se convocó a una movilización por el pago de sueldos y la reincorporación de los despedidos. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Claudio Mardones, delegado del diario Tiempo Argentino, quien explica la necesidad de la intervención del gobierno nacional en este conflicto. Nosotros consideramos que hay dos cuestiones centrales con respecto al papel del gobierno en este conflicto. El primero tiene que ver con que el Ministerio de Trabajo ha mantenido una previsible prescindencia con respecto a la forma de intervenir en el conflicto. Y por otra parte, nosotros le estamos reclamando, y ya lo hemos hecho por vía administrativa y también por vía judicial, que la Jefatura de Gabinete de Ministros, el ANSES y todos los que son deudores de estos empresarios no les paguen precisamente por las estrategias de vaciamiento que nosotros ya hemos demostrado ante el Ministerio de Trabajo y que estamos demostrando ante la justicia. Estamos hablando de empresarios que lo que han hecho en la presunta, si existe realmente una venta de Sergio Spolsky a Mariano Martínez Rojas, de lo cual nosotros no hemos visto un solo papel, si existe esa venta, la información con la que tenemos es que hubo una transferencia de deudas por cobrar. Entonces consideramos de que en este conflicto, teniendo en cuenta de que nosotros llevamos 3 meses sin cobrar, somos acreedores privilegiados. Y si bien nosotros estamos avanzando en la justicia en una serie de recursos, sí entendemos que hay una doble responsabilidad del gobierno, tanto en terminar en dar una respuesta concreta de no pagarle a estos vaciadores y además de que el Ministerio de Trabajo termine con la política de no intervenir en este conflicto, teniendo en cuenta de que ya están todas las muestras y todas las pruebas de todo lo que tienen que resolver en distintos expedientes y denuncias. La Asociación Civil Solidaria de Amas de Casa tiene su feria de productos en la esquina de la parroquia de Nuestra Señora de Luján, en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro. Desde hace 7 años que se encuentran trabajando en dicho lugar y desde que asumió el nuevo gobierno municipal, denuncian presión, desalojos y aprietes para no continuar trabajando en su sector. Durante el informativo de la mañana, La Minga, de FM Alas del Bolsón, Gabriela, integrante de la asociación, relató los hechos que acontecieron desde principios de enero. Se están desconociendo por parte del gobierno los derechos adquiridos de esta asociación civil. Estamos constituidas como asociación civil con personería jurídica con el fin de poder feriar en esta esquina en forma legal, en los términos legales que corresponden. También tenemos el pago de la tasa municipal hasta el año pasado, en concepto de trabajo en la vía pública. Una vez por semana han venido a querer levantarnos la feria, los inspectores, gente de la municipalidad, de la Secretaría de Comercio, permanentemente. Nosotros presentamos un recurso de reconsideración el 12 de febrero, donde documentamos todo esto, todo lo que hemos dicho. La respuesta del municipio fue intentar otra vez por la fuerza levantarnos los puestos, el martes 16. Ese día fuimos amenazadas de que nos iban a quitar los carteles y el medidor de luz, que está a nombre particular de la presidenta de la asociación. Como no tuvimos respuesta legal, sino esta bravata de nuevo, presentamos una ampliación del recurso de reconsideración solicitando nuevamente acceso a la justicia, o sea, una contestación por escrito, y efectivización de la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, porque consideramos que esto ya es discriminatorio. La respuesta a esta ampliación del recurso de reconsideración fue que el jueves 25, cuando llegamos, nos encontramos con que nos habían sustraído los carteles durante la noche. Esos carteles nos permiten tener el espacio liberado para poder trabajar. No olvidemos que la idiosincrasia de nuestra región, de la comarca entera y el Bolsón, es de feria. Vienen personas de todo el país y del mundo y no vienen a hacer compras en un shopping, eso está comprobado ya. Vienen a relajarse, a disfrutar del aire libre y de la feria. Nosotras no somos solo un puñado de mujeres en una esquina, nos sentimos representantes de cada mujer que tiene derecho a trabajar dignamente. Y no estamos haciendo uso indebido del espacio público. La Universidad Nacional de La Pampa aumentó el 100% el ticket del comedor. El incremento llevó a 15 pesos el valor de la vianda y se completará en junio, lo que dejaría un costo final de 20 pesos. Pablo Goethe, referente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, explicó en comunicación con Radio La Tosca 95.1 cómo la medida se convirtió en una política de la Casa de Estudios que genera un impacto directo en el bolsillo de los y las estudiantes. 2013, no recuerdo bien cuál de los dos años, había accedido al comedor normalmente, incluso comprando dos viandas, la vianda del mediodía y la vianda de la noche. Al otro año, repentinamente, el comedor no solamente deja de dar la vianda de la noche porque no alcanzan para cubrir la cantidad de estudiantes, sino que además comienza con una política de aumentos, digamos, periódicos. Lo que antes no era regular, no era tan normal que un ticket aumentara, se transforma en algo que anualmente se hace. Ese aumento de a 15 pesos tiene que venir acompañado con un aumento o con una modificación del índice de riesgo económico que determina quién accede a la beca o no. Porque automáticamente, si vos aumentás el ticket a 15, personas que estaban en la marginalidad de esa línea de entre la beca y la media beca, e incluso entre la nada, tendrían que entrar al sistema de becas. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que o bien pasen dos media beca a beca completa y hagan nuevos medio beca, o bien amplíen el sistema, claro, por completo de forma equivalente. Mauricio Macri inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso. Los diputados del Frente de Izquierda decidieron no ingresar al recinto durante el discurso del presidente. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Nicolás del Caño, ex candidato a presidente y actual diputado nacional. Sí, una medida que nosotros adoptamos en el sentido que es una asamblea donde no tenemos posibilidades de hablar, donde no tenemos, no se va a debatir ningún proyecto y donde es escuchar a un presidente desde que asumió tomó medidas por decreto de necesidad y urgencia que son fundamentales, digo, les designó los jueces de la Corte por decreto como no se hacía hace 150 años, y justificó de designar a los jueces por decreto. Tomó medidas como las que enumeré anteriormente, que son de terribles consecuencias para el pueblo trabajador, y no convocó a sesiones extraordinarias para debatir en el Congreso, y las medidas que se puede decir la única, una de las escasas medidas que era favorable a los trabajadores, como la suba del mínimo no imponible del impuesto a la ganancia, bueno, fue una suba prácticamente que trajo a más sectores a pagar el impuesto de jubilados y trabajadores que los que se beneficiaron. Entonces, nosotros el día de ayer quisimos ausentarnos para como forma de repudiar, ¿no?, esta práctica de los decretazos de Macri. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. www.amarcargentina.org.